¿Qué tal, mis amigos? Les habla Isael Lucero y aquí estoy en compañía de unos grandes amigos y grandes compañeros de la música norteña, los hermanos Vega Junior. Y esto que se llama El Ayudante Viejón. ¡Fierro, viejo! ¡Puro Sonora! Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas, muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. ¡Sale mi compadre Freddy! ¡Eso! Mi compadre Sergio, acordeón y segunda voz. ¡Ánimo! Y esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantarme y tuve que fugarme con mis compañeros. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente que suenen cadetes para estar alegre. Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer. Y ese rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverte a ver. Saludos para todos. El Ayudante. Saludos.